Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Contacto Sur, nos vamos a Paraguay. Vamos a hablar con Mirta Rivas de la lista 40, opción 17, si mal no me equivoco, es del Frente Iguazú. ¿Qué tal, compañera? Y justamente Luis García me pidió que te entrevistara también. Él me pasó tu contacto. Luis es compañero de Radio Ciudadana y también integra la red. Entonces, queríamos saber exactamente cómo está el tema de las elecciones en Paraguay, que se vienen prontamente, y una visita muy controvertida en estos últimos días de José Pepe Mujica, y si mal no me equivoco, fue a visitar a gente de centro derecha o derecha, ¿no? Buenas noches, me dirijo gentilmente a todo el pueblo uruguayo, a quien tuve la oportunidad de conocer en el año 2019, una partecita colonia, y pude pasar por el frente del PC, del Frente Amplio. Lastimosamente no pude bajarme. Yo soy Mirta Rivas, de la lista 40, opción 17 del Frente Guazuñe-Mongueta, que ha decidido apoyar a Euclides y Querey como la verdadera opción del progresismo, del socialismo y del Paraguay, de la cultura paraguaya, que busca esa emancipación de la política neoliberal del capital que hace tantos años nos viene oprimiendo y sometiendo. Ustedes ya sabrán desde el inicio cómo se generó todo esto, que inició con aquella guerra de la Triple Alianza y que hasta hoy día no podemos despegar y despertarnos de esa larga agonía de la dictadura militar y luego ahora la dictadura del mercado capital tan feroz, tan atrapante, como ahora ustedes sabrán. Exactamente. Pero además también están en un gobierno supuestamente democrático de la derecha y tienen sus problemas graves. Hay mucho problema también en Paraguay de lo que es esa gran contaminación que hay por un descontrol ambiental que existe, ¿no? Exacto. Hay una polarización tremenda porque hay muchos intereses en juego y la derecha se camuflaya todo el tiempo, así como se camuflayó en la Argentina, así como se camuflayó en el Uruguay, acá intenta camuflarse como la Concertación. Y no es más que un rostro de la ultraderecha apoyado por la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, es muy difícil para la población poder distinguir quién es el enemigo. Porque justamente yo me quedé consternada cuando hace unos días vino el Pepe Mujica a apoyar a la Concertación con una conferencia. Entonces, eso lo que hace es polarizar más en vez de ayudarnos a nosotros, los que realmente queremos que en Paraguay por fin se dé la, no voy a decir la democracia, porque la democracia, como lo dijo ANLO, no existe porque es un gobierno de la oligarquía, ¿verdad? Mentirle a la población y decirle vamos a tener democracia es una mentira, porque siempre la oligarquía es la que con este modelo de elección la que administra el gobierno. Ahora, lo que nosotros queremos que entre al gobierno un gobierno que pueda darle la posibilidad política de crear una nueva subjetividad en Paraguay, una subjetividad que esté acorde con el medio ambiente, una subjetividad que tenga, como lo dijo Félix Guattari, las tres ecologías, la ecología de la mente, la ecología del medio ambiente y la ecología de lo social, ¿verdad? Trabajar esas tres áreas para tener la igualdad no como lo desarrolla de que todo el socialismo, de que todos vamos a ser iguales, porque eso es mentira, porque la igualdad no existe, ¿verdad? Solamente existen momentos en que las personas se singularizan y se articulan a través del arte, que es resistencia, a través de un vuelco que uno da a porque esto es una lucha de clases global, ¿verdad? Racismo total, duro y la gente debe saber que nosotros nos estamos jugando contra multinacionales poderosas, ¿verdad? Y esas multinacionales están representadas por las embajadas, ¿verdad? Y nosotros necesitamos recuperarnos. Seguimos en la entrevista con Mirtas. Y bueno, Mirtas, nos decías tú que necesitan recuperarse. Necesitamos recuperarnos. Exactamente. Ustedes también tienen allí un gobierno que, según los datos que tenemos nosotros, se cataloga como un gobierno corrupto de Marito, creo que le dicen, ¿no? Sí. Que a su vez también era pariente de Stroessner, si mal no me equivoco, según los datos que hay. Exacto. O sea que viene siendo todo la continuación de lo que fue esa pésima dictadura, trágica dictadura impuesta desde Estados Unidos también, como siempre, que sigue manteniendo el poder, y el poder de unos pocos sobre la mayoría, ¿no? O sea, la minoría gobierna a la mayoría y gobierna lo que es el poder económico tan grande que existe entre esa oligarquía que tienen ustedes allí, y que aparte domina los medios de comunicación prácticamente en su totalidad, y no hay casi libertad de prensa, ¿no? Sí, con decirte que yo nunca fui invitada a la TV ni a la radio, ¿verdad? Nunca fui invitada, ¿entendés? Estoy hablando del Uruguay, pero también estuve online para San Pablo, la TV online ahí del Sindicato Aeroespacial del PT, pero acá en Paraguay nunca me han invitado, ¿verdad? Y eso que yo soy una persona que hace muchos años vengo militando, ¿verdad? Militando por los derechos humanos del Paraguay, ¿verdad? Por la libertad de que las personas que quieran llegar a cumplir un sueño lo puedan cumplir, ¿verdad? Sin tener que estar cosificada o excluida por ser pobre, por no tener relación con la oligarquía, o sea, el Partido Colorado, que es el que gobierna, que en este momento han sido tratados como significativamente corruptos. Entonces, ¿por qué? Porque a los Estados Unidos ya no le conviene o no le son más funcionales este Partido Colorado, y entonces ahora ellos están delatando, cosa que ellos impusieron desde la dictadura de Stroessner en 1954, ¿verdad? La CIA había impuesto a Stroessner. Ahora no le son más funcionales y lo quieren poner al Partido Liberal, que está en la Concertación. Entonces, junto con el plan de la reforma educativa, esta de la Agenda 2030, que son sus aliados, ¿verdad? Entonces, con esta fuerza, ellos quieren imponer al presidente que le hizo el golpe de Estado a Lugo en el 2012, por la condena que vino de Europa, vino Efraín para poder votar por la condena, y es a él a quien le quieren poner como presidente de la República, con camuflándose de que son izquierdistas, de que son socialistas, y más trayéndole al Pepe a dar la conferencia aquí, que fue una bofetada, ¿verdad? Para una burla para el pueblo paraguayo. Exactamente. Eso dolió mucho. yo no sé quién está asesorando al Pepe realmente. Es lastimoso el tema. Pero bueno. Yo tengo discrepancias con lo que es Pepe Mujica. Siempre las tuve, las voy a seguir manteniendo a pesar de ser del Frente Amplio. Y muchas veces me han catalogado de que soy demasiado exigente en cuanto a política. Yo creo que hay que ser exigente en política. Porque uno está jugando el futuro del país, el futuro de las próximas generaciones. Y bueno, tal cual te debe haber comentado Luis también cómo opinamos, más o menos estamos en la misma línea con Luis. Nosotros, por eso mantenemos todo esto adelante y seguimos construyendo. Esta entrevista va a ser directamente pasada en más de 60 países, donde tienen ustedes colectividades también. ¿Ustedes tienen voto en el extranjero? Cada rato se te corta. Hay algo importante que le quería decir. Algo importante que quería decirle, ya que todos los que me están escuchando, tenemos gente en Argentina que nos pueden votar, tenemos gente en el Brasil que nos pueden votar, siempre a la lista 10 de la Nueva República y a la lista 40. Tenemos gente que nos puede votar en Estados Unidos. Y hay una cosa que yo no estoy de acuerdo con el Pepe Mujica y que deben saber todos los latinoamericanos, no solamente los paraguayos, de que él, por ejemplo, en uno de sus discursos dice que perdimos contra el capital, que perdimos. Y yo le quiero decir al Pepe Mujica que no perdimos contra el capital. Acá en Paraguay todavía no lo perdimos. Tenemos la oportunidad este 30 de abril de vencer a la política neoliberal salvaje y criminal. A lo mejor el Uruguay no lo pudo vencer, pero nosotros sí podemos a través de nuestra cultura guaraní, que pone al centro la familia y que pone al centro el amor. La política como amor al otro. No es, la política es lo único que te puede permitir la igualdad. No aquella igualdad de que todos somos iguales, sino la igualdad en el sentido que uno puede desafiar por un momento efímero y fugaz a la sociedad policial, porque el Estado es policiaco, pero la política es la igualdad de poder subjetivarte en un momento dado. Por eso es que nosotros creemos en la posibilidad de una nueva subjetividad, esa nueva subjetividad que desconstruya ese sujeto que estaba articulado en producir su progreso o su felicidad, su libertad de manera individualista, y no la libertad que te da la colectividad, la singularidad de gente que se conecta y se vincula contigo a través de la deconstrucción de los códigos culturales que uno va a realizando por un acto de creación, por un código que te sataniza, que te estigmatiza, que te clasifica en que vos sos negro o sos mujer, y por eso vos no podés soñar ser más allá que un trabajador o ser más allá que un obrero, que un asalariado, que no se pueda realizar, que no pueda ser protagonista de su propio desarrollo humano y salir de esa cosificación que es el meramente ser un trabajador que tiene que trabajar para cubrir sus necesidades básicas y luego ir a dormir, que de eso solamente se trata la vida, o de ser un alto consumista y que eso nomás es lo que uno debe llegar a ser. Exactamente. Por eso. Bien. Te quería dar, el apoyo desde Red Contacto Sur. Nosotros vamos a estar enviando todo este material a todas partes del mundo y no va a ser la última vez que vamos a estar en contacto. Te vamos a estar llamando en el correo de la semana de vuelta, cosa de que nos vayas diciendo cómo va la preparación para las elecciones que se da, creo que ahora en mayo, ¿no? Ahora ya es el 30 de abril. 30 de abril. Ahora ya estamos el 14. El 14 creo que estamos hoy, ¿verdad? Sí. El 14, sí, en 2 semanas más. Perfecto. Necesitamos el apoyo de todos los latinoamericanos, de todos los paraguayos en el mundo, para que puedan hablar con su gente, ahora que la tecnología nos permite, de que tienen que votar por la lista 10 de la Nueva República, Euclides y Querey, y la lista 40 de Fernando Lugo. Yo soy la lista 40, opción 17, para el Departamento Central. el departamento central, que le digan a los paraguayos, departamento central, vota lista 40, opción 17, Mirta Rivas, diputada. Muy bien. Ese es el mensaje. Vamos a estar en contacto en estos días, porque como se acerca ya, vamos a estar estas últimas dos semanas preparándolo todo y vamos a hacer una cobertura especial, ¿te parece? Me parece muy bien, compañero. Gracias por el apoyo, saludos a todos los uruguayos, les quiero muchísimo. Tengo amigos muy importantes ahí como Luis y como Daniel Cabrera, que es de la del Besia. Saludos para él también, porque él fue uno de mis gurú, también intelectuales, que siempre desde el inicio de mi campaña política me fue encaminando en las lecturas. Entonces, saludos a Daniel Cabrera de Helvecia, Uruguay. No, Helvecia, Colonia. Helvecia, Colonia, Helvecia, Colonia, exactamente. Exacto. Y a Luis. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias y seguimos en contacto en Red Contacto Sur desde Montevideo, Uruguay. Rubén Suárez hablando con la candidata a diputada justamente por Paraguay, Mirta Rivas, lista 40, opción 17, allí. Así mismo, opción 17. Exactamente. Vamos a un corte comercial y volvemos. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía, por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, contra el machismo y el patriarcado, con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.